Porque es imposible pedirle a un país que tiene el 40% de pobreza que haga un esfuerzo más, porque el esfuerzo siempre recae sobre esos sectores más vulnerables. Y no es posible pedirle más esfuerzo a esos sectores. Éticamente, el deber que tenemos con esos sectores es tenderle las manos y sacarlos del pozo de la pobreza. Vuelvo a repetir, yo no estoy aquí, ni mi gobierno está aquí para pelear con nadie. No estamos para discutir con nadie. Estamos para tratar de resolver un problema en términos sensatos. Hemos hecho un enorme esfuerzo y seguimos discutiendo el tema de la deuda aun cuando la pandemia nos sigue pegando, porque queremos resolverlo. Lo que necesitamos es comprensión de todos. Pueden acusarnos de muchas cosas. De dos cosas no pueden acusarnos: de no haber sostenido siempre el diálogo y de no haber hecho un esfuerzo enorme por tratar de encontrar una solución. Y no tengan ninguna duda que haremos todo el esfuerzo que podamos. Pero créanme también que esto es lo que podemos. No podemos más que esto. No es un capricho, es sensatez. Es también no estafar a nuestros acreedores, prometiéndoles cumplir algo que por ahí no podemos cumplir. Y esa es la comprensión que les pido.